La exhibición y ventas de obras y productos de arte, y lo lleva a cabo el emprendimiento Hecho Tienda de Arte, que está a cargo de nuestra amiga Viviana Cavalier, que la tenemos en este momento al teléfono. Hola Vivi, Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenida. A Vivi la conocemos desde varias ramas, ¿no? Desde la parte de telón pampeano, por supuesto como artista, pero no te conocés esta faceta también de emprendedora. También, sí, también. También hemos compartido momentos radiales, Paula. Igual, sí, de una. Y ahora, justamente ofreciendo y más que nada de vidriera, digamos, para muchos artistas pampeanos. Sí, algo así es una buena definición. Sí, la verdad que es un espacio virtual, pero en el que podés encontrar obras de distintos artistas de La Pampa y a su vez de diferentes disciplinas, porque hay pintura, hay dibujo, hay collage, grabado, hay fotografía, esculturas, hay objetos. La verdad que en La Pampa hay artistas increíbles y me pareció que estaba bueno poder juntarlos en un espacio donde, bueno, además de visualizar la obra, ponerla en venta, porque también es una necesidad que surge en la mayoría de los artistas. Yo que también soy artista, entonces me pasa esto de que tengo como ese doble rol, ¿no? De emprendedora, pero también de artista, entonces desde ese lugar me doy cuenta y siento un poco las necesidades, y por ahí conversándolo con otras y otros artistas veíamos que a todos les pasaba un poco lo mismo, ¿no? Y especialmente el año pasado en la pandemia, que fue cuando surgió el proyecto, bueno, ahí estaban, ¿no? Como que todo el mundo se había quedado con la obra guardada porque no había dónde mostrarla, museos cerrados, galerías cerradas. Entonces, bueno, surgió un poco por ahí, ¿sí? Qué bueno que, Viviana, que se ayuden entre ustedes. Y bueno, recalco siempre lo mismo cada vez que escucho y entrevisto a personas con este tipo de emprendimientos, de fomentar lo nuestro, ¿no? Pues siempre tendemos a comprar o observar cuadros de artistas de afuera, pero en este caso, qué bueno que agrupes a todos los pintores, pintoras y artistas en general de La Pampa. Sí, de hecho hasta me ha pasado con gente el año pasado que, bueno, un poco de casualidad o de boca en boca descubrió el espacio y compraron obras, ¿no? Sí. Y que me dices, 2 días antes estaba a punto de comprar una obra, no sé, a través, o no sé, por decirte, de Mercado Libre o de algún sitio, porque no tenía ni idea de dónde ir a comprar una obra de arte, por ejemplo, para poner en el hall de un edificio, ¿no? Un estudio que terminaba de hacer una obra y la tenían que entregar. Entonces, bueno, de repente dicen, bueno, tenemos que también, ¿no?, ambientar este espacio con obras de arte. Sí, y no saben ley, por ahí hecho, a dónde. Sí, ese es otro tema, es ley que hay que ver si se cumple y si lo saben, pero la verdad que sería bueno que se cumpla, porque es muy importante para todos, me parece. Sí, ¿no? sí, ni hablar. Y bueno, y justamente, contanos un poco qué tipo de artistas, porque nosotros vimos cantidad de cuadros acá en Instagram y nos volvimos locas, pero contale vos, porque también inclusive me gusta, porque también tenés como pequeñas entrevistas, tenés un poquito de telón pampeano ahí también, ¿no? Esto de entrevistar artistas y presentarlos, no solamente sus cuadros, sino también a ellos. Sí, es tal cual vos lo decís, porque yo, bueno, por ahí parece que hago así como un cóctel de actividades, pero todas se entrelazan de alguna manera, ¿no? Y sí, digamos que a raíz de telón pampeano conozco a un montón de artistas, a la mayoría les he hecho alguna entrevista, entonces, bueno, además de ir invitándolos de a poco a participar de la galería, de la tienda, también voy subiendo fragmentos por ahí de entrevistas para que la gente los conozca, ¿no? Para que sepa un poco quiénes son, un poquito de la trastienda. Mm. Y sobre todo es importante saber que el espacio está abierto, no es que es un espacio cerrado y que, bueno, los artistas que están ya está, sino que es un espacio dinámico que tiene la idea de ir incorporando más artistas y de más disciplinas, sí, y un montón de cosas, bueno, a medida que se pueda, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente te iba a preguntar eso. ¿Vos los buscás, vas indagando o mismo los pintores, los artistas te contactan para estar en la página, por ejemplo? Un poco y un poco. Cuando arranqué, bueno, por supuesto que salía a buscar yo porque nadie conocía todavía el proyecto y empecé por los más allegados. Pero bueno, después una vez que empezó a difundirse me empezaron a escribir, viste, varias personas que querían estar y formar parte del proyecto también. Así que bueno, esto es un poco y un poco. Sí, y eso es lo lindo, ¿no? Ver que va creciendo y sobre todo que la posibilidad que le da lo virtual es que no hay fronteras, las obras llegan a todo el mundo, ¿no? A veces veo, sobre todo en las redes sociales, por ahí veo, viste, comentarios, o veo likes o gente que comparte obras y que, bueno, de cualquier otro rincón del mundo al que un tiempo atrás no nos íbamos a poder imaginar que una obra de arte iba a llegar, ¿no? A esa mirada. Sí. Tenés un... Después que lo compren ya es otro tema. Sí, ni hablar. Vivi, ¿tenés más o menos un número de cuántas obras tenés ahí en Hecho Tienda de Arte? Mira, vos, los números no son lo mío. Vos sabés que nunca... No soy muy ordenada con los números. Sé que hay más o menos unos 20 artistas en este momento. Y cuántas obras cada uno, y es relativo, claro, de algunas hay 4, de otros hay 10, de otros... así que la verdad, si vos me decís, tengo una carpeta donde tengo todo bastante ordenado en carpetas virtuales y carpetas físicas, pero si me decís la parte contable, decime el número, no, esa parte no es mi fuerte, pero me encanta tu pregunta, porque ahora me voy a poner a hacer ese cálculo, que es una buena idea tenerlo más presente. Sé que son muchas, pero no tengo el número así cerradito en la mente. Y por supuesto vi que también largás tips de cómo elegir una obra de arte, así que te lo tengo que preguntar. ¿Cuál es la mejor forma o cuáles son los tips para elegir una obra de arte? Y mira, no hay un solo criterio, ¿no? Por ahí son varios. Fundamental, a la persona que la compre le tiene que gustar, sobre todo si es para su casa, ¿no? Porque a veces la gente se deja llevar por modas o porque te dicen, no, compra a este artista porque se va a valorizar o porque está, qué sé yo, está cotizando o está de moda o viene en alza, pero a vos no te gusta. Entonces, bueno, está bien, son distintos criterios. Por ahí hay gente que lo hace desde un punto de vista de inversión, pero si vos lo querés porque querés convivir con esa obra, querés levantarte todos los días y sentir la energía de esa obra en tu casa, te tiene que gustar, ¿sí? Igualmente, bueno, está bueno también asesorarse un poco, porque por ahí vos, bueno, a ver, haces, qué sé yo, una mirada y haces una preselección y decís, sí, me gustan estas 4 o 5, ¿no? Y por ahí, bueno, ahí sí pedís consejo de alguna persona que entienda, entonces que, bueno, ahí sí pasás a evaluar por ahí otros factores como, la carrera, la trayectoria de la persona a la que le estás comprando la obra, los materiales, los colores, que tengan que ver con el lugar a donde la vas a poner, que tenga una relación con el espacio disponible, no poner una obra muy grande en un espacio muy chiquito, o viceversa, ¿no? O una obra muy barroca en un espacio, qué sé yo, más contemporáneo, salvo que busques a propósito generar ese contraste, ¿no? Es como que son infinitas las posibilidades. Pero bueno, está bueno que si la persona por ahí es nueva en esto y quiere que la asesoren, bueno, por supuesto que para eso estamos, ¿sí? ¿Cómo son los precios? Y la típica, Vivi, que todos te dicen, che, pero no, es muy caro esto. ¿Qué respuesta? Porque realmente una obra implica muchísimo laburo por parte de ese artista. Sí, tal cual. A veces es difícil que la gente lo valore. De todas maneras, si estuviste echando un vistazo, habrán podido ver que hay obras muy accesibles, ¿sí? Si comparamos con, qué sé yo, un montón, no voy a poner un objeto determinado, pero bueno, lo podés comparar con un montón, no sé, de prendas o de cosas de la vida cotidiana, y hay obras que por ahí en pequeño formato, eso, que son accesibles. Pero después sí, también tener en cuenta que detrás de esa obra hay todo un trabajo, todo un camino del artista, que son obras únicas, ¿no? Nunca es lo mismo tener una lámina enmarcada en tu casa que tener un cuadro original, porque tiene como un aura, una energía diferente, ¿no? Sí. Y bueno, el tema de los precios no es un tema fácil, porque cada artista por ahí tiene ya su precio, o no, algunos no tienen idea y están un poco perdidos. El mercado en La Pampa no es el mismo que el mercado por ahí en otras ciudades, donde hay por ahí más compradores o también más artistas y los valores son más altos. Así que bueno, tratamos de manejar valores acordes a lo que puede llegar a ser el mercado local. Pero es cierto, como acá en Santa Rosa no hay un gran mercado del arte, pasa que a muchas personas, y sí, le sorprende un poco, ¿no? Por ahí cuando ven los precios. Sí, sobre todo que hay como una especie de estigmatización hacia todo lo que tiene que ver con el arte, porque piensan que es para un estilo de persona o a un target de mucho dinero, ¿no? Sí, eso es verdad. Eso es verdad, y la idea es un poco empezar a liberarse de ese prejuicio. Y por ahí lo bueno que tiene la virtualidad es eso, ¿no? Que por ahí hay gente que le da como pudor entrar a una galería de arte y preguntar el precio de un cuadro, porque que se dicen, no, me van a poner cara de que mira que yo voy a poder comprar eso, ¿no? Ese tipo de prejuicios. En cambio, vos en una tienda virtual visitás todas las obras, mirás los precios, los comparás, incluso hay medios de pago en cuotas, ¿no? Entonces, bueno, te da esa posibilidad de andar hurgando sin que nadie lo sepa, ¿no? Bueno, y mirando sí. todos los precios. Incluso muchas veces en las redes yo armo como una especie de in situ donde pongo la obra en un contexto como para que la gente la pueda imaginar, la dimensión que tiene, cómo puede llegar a quedar, ¿no? En un living o en otro espacio y que se lo imaginen. Y hay gente que me dijo, la verdad que me ayudó mucho a decidirme, porque por ahí cuesta imaginar cómo puede llegar a quedar esa obra, y por más que pongamos las medidas, ¿no? Uno no siempre se da cuenta qué espacio abarca, qué sé yo, un montón de cosas que por ahí el hecho de ponerla así en una simulación, si se quiere, ¿no? Ayuda bastante. Ya lo creo. Vivi, ¿cómo te contactan? Contale un poco a la gente. Bueno, por un lado están las redes sociales, pero lo más importante es la web, donde están alojadas todas las obras, donde están los precios, donde está la biografía de los artistas. Se pueden encontrar las obras por cada una por grupos de categoría, ¿no? Pintura, grabado, escultura. Y esa web se llama hechotiendadearte.com.ar. ¿Sí? Ahí, bueno, a través de la web me pueden contactar por teléfono, por mail, por redes sociales, por Instagram. Hay un montón de vías para llegar, para hacer todas las consultas pertinentes. Me encanta porque hasta objetos y accesorios. Sí. Mientras vos vas hablando, yo estoy chusmeando. Yo también. Yo estoy en la parte de esculturas, por ejemplo. Yo, por ejemplo, de objetos y accesorios. En la ensaladera, hay una ensaladera redonda sí. de porcelana uruguaya que yo la verdad que es más para colgar en mi pared que para usarla de ensaladera, con eso te digo todo. Sí, da cosita usarlo, ¿no? Sí, pero también obviamente es pintado a mano, ¿no? Todo eso es un laburo artesanal. Sí. Mismo que original las cortinas de baño, Vivi, también. Están buenísimas. Sí. Es una chica de Macachín, porque bueno, ese es otro punto que me gusta incluir a artistas del interior de la provincia. Totalmente. En este caso es una artista de Macachín que vive en Ralicó y que se dedica al collage y hace unos collages muy, muy originales, y a partir de los collages, que bueno, no le podés comprar la obra, original, sí. Y enmarcarla, o también ella hace a partir de sus collages, diseñó estas cortinas de baño, también diseñó unos posavasos que son con imán, que también podés poner en la heladera, que son divinos. La verdad que tiene una producción increíble y son muy lindos los diseños porque tiene una imaginación tremenda. Vivi, muchísimas gracias por esta comunicación. Mucha mer con este proyecto. Y bueno, ya estaremos metiéndonos ahí a... Porque la verdad que sí, me quedé copada con 1500 cosas acá. Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿sí? Por favor, un abrazo grande, Vivi. Bueno, un abrazo para ustedes. Gracias, hasta pronto.